El humano está buscando la fórmula para jugar a ser Dios, para controlar el tiempo y utilizarlo como arma. Relámpagos, lluvias torrenciales y huracanes dirigidos contra el enemigo. En las guerras del futuro no se tendrán que disparar armas y nadie sabrá que hay un causante. ¿Es posible que ya haya habido ataques utilizando el clima como arma? Hay gente que cree que el Katrina fue un arma de guerra utilizada en todo su potencial. Pero ¿cómo podemos pasar de entender la violencia del clima a utilizarla a nuestro antojo? Los terremotos y los maremotos son las armas del futuro. 11 de julio de 2008. Elisa Isbeth, investigadora de relámpagos, se cobija en un búnker subterráneo situado en la cima de las montañas Magdalena, al oeste de Socorro, en Nuevo México. Estaba en una habitación subterránea y el techo estaba al nivel de la superficie, en la cima de la montaña. Su misión, provocar un rayo y dirigir su latigazo hacia un objetivo de su elección. El objetivo de estos experimentos con rayos es averiguar qué es lo que provoca un rayo. Hay muchas cosas que no entendemos sobre los rayos y una de las mayores incógnitas es ¿cómo empiezan? ¿Cuál es el proceso de inicio? Sabemos bastantes cosas sobre lo que ocurre dentro del relámpago en sí, pero su detonante es un auténtico misterio. Los rayos se producen durante las tormentas cuando las partículas de hielo líquido colisionan, lo que da lugar a grandes campos eléctricos en las nubes. Pero el detonante del rayo sigue siendo un misterio. La localización del experimento no permite que lo grabemos con cámara. Elisa está en una cámara subterránea protegida por varias capas de roca. Por encima de ella hay un cohete que lanzará hacia las nubes de tormenta. El cohete lleva un cable de más de 1,5 kilómetros que está anclado en el suelo. Cuando el cielo se cubra de nubes, Elisa se convertirá en el objetivo. El objetivo es atrapar a alguno de los rayos que se van a producir. Tengo que observar los monitores para asegurarme de que las condiciones de las nubes favorecen la creación de un rayo en mi entorno y lanzar el cohete hacia el cielo para que ese rayo caiga sobre el cohete y se refleje en mi instrumental en vez de caer en cualquier otro sitio. Elisa lanza un cohete tras otro a la espera de que un rayo los alcance. Provocar un rayo es un poco como ganar la lotería. A pesar de contar con todas las condiciones y de hacerlo todo en el momento que te parece más preciso, te puedes equivocar. Finalmente, a las 3 y 23 de la tarde y tras lanzar el sexto cohete, se produce el impacto. Estas son las imágenes del momento en que el rayo alcanza al cohete. Millones de voltios de electricidad recorren el cable y llegan al objetivo situado en el suelo que registra los datos. En el vídeo, cuando sale el relámpago, se ve una línea recta. La línea recta es el cable del cohete. Por encima del cable está el cohete. Y luego el resto del relámpago. Ahora imaginen que esto fuese un campo de batalla y que el objetivo fuese un tanque enemigo. Se podría lanzar un cohete sobre el tanque con un cable suspendido que dirigiría el rayo justo hacia el objetivo. Elisa está investigando los rayos para el Instituto de Minería y el Laboratorio de Tecnología Lanmuir, de Nuevo México. Su investigación es totalmente civil, pero una vez que sepamos cómo se provocan los rayos, convertirlos en arma quizás sea el siguiente paso. Los rayos podrían ser armas devastadoras si las introdujésemos en los campos de batalla modernos. Los rayos son uno de los fenómenos naturales más mortíferos que conoce el hombre. Un solo rayo puede medir más de 8 kilómetros y superar los 27.000 grados centígrados, 5 veces la temperatura del Sol. Por un lado es un arma que puede acabar con un gran número de soldados, pero su mayor eficacia es su capacidad para cortocircuitar los sensibles sistemas electrónicos que hay en la mayoría de las armas modernas. Los rayos pueden destruir los sistemas de radar, pueden dejar inoperativos los sistemas de guía e interferir con todo tipo de programas informáticos. Es difícil imaginarse un arma climática más eficaz que los rayos que lanzaba Zeus a sus enemigos. Pero convertir los rayos, las lluvias torrenciales o los huracanes en armas presenta una serie de dificultades. En esto es imposible, hemos elaborado una serie de tareas necesarias para conseguirlo. Primera, el agresor debe ser capaz de desatar la furia de la naturaleza donde y cuando sea necesario. Segunda, debe haber una manera de dirigir el arma hacia un objetivo, por ejemplo, un rayo hacia una instalación enemiga. Y tercera, La tecnología debe ser prácticamente invisible, de forma que no quede huella de quién lanzó el rayo. En el laboratorio de rayos de Nevada, Greg Lay también intenta averiguar el origen de los relámpagos. Para saberlo, él mismo pretende crear uno. El material de su laboratorio son dos bobinas de Tesla que generan 19 millones de voltios de electricidad y temperaturas de 6 millones de grados centígrados. Greg montó el laboratorio para estudiar el efecto de los rayos sobre los aviones, los hogares y los vehículos, con la intención de averiguar métodos de protección que los hagan más seguros durante las tormentas. El rayo es una descarga eléctrica que parte de una nube y llega a tierra. Cuando las nubes alcanzan un voltaje situado entre los 100 y los 300 millones de voltios, algún mecanismo produce esa descarga que llega de la nube a la tierra. La energía que se genera es enorme. Solo un rayo contiene energía suficiente para iluminar todo Estados Unidos, aunque solo durante una fracción de segundo. El laboratorio de rayos de Nevada es un intento por reproducir y estudiar las anomalías eléctricas que se producen a gran escala. Nuestro objetivo es crear un rayo de 90 metros de longitud. Greg nos va a demostrar el poder de su máquina. Cada vez que la enciende, espera entender un poco más la furia desatada por los rayos. Es totalmente seguro mientras te quedes en el sitio adecuado. Si haces algo mal, te puede salir muy caro. Greg enciende las bobinas y poco a poco se va generando una presión de 19 millones de voltios en el aire, la misma que provoca la formación de rayos en una nube. Imaginen la bujía que proporciona la carga eléctrica al motor de un coche. Las partículas cargadas colisionan y provocan una chispa que desencadena el rayo. Este experimento es un modelo a pequeña escala de lo que sucede de forma natural en nuestro entorno. El rayo generado mide 6 metros, pero Greg está construyendo un laboratorio donde algún día será capaz de provocar rayos de 10 veces ese tamaño. El humano lleva siglos soñando con dominar los rayos. Yo espero que este experimento sea el primer paso hacia la comprensión de cómo podemos controlarlos. Aunque ni Greg Lay ni Elisa Isbeth tienen conocimientos ni interés para utilizar los rayos como arma de guerra, en cuanto los científicos descifren la clave del origen de los rayos, no cabe duda de que el ejército sacará partido de su descubrimiento. Provocar rayos, dirigirlos hacia un objetivo y además hacerlo todo desde la sombra. Parte de la teoría de los rayos se remonta un siglo en el tiempo al gran inventor de la electricidad Nikola Tesla. Nikola Tesla puede quizá considerarse el padre fundador de las armas de energía dirigida. Fue él quien en cierto modo estableció los principios de todas las estrategias de manipulación del clima y de guerra climática. Nikola Tesla era un genio excéntrico y en su tiempo el gran rival de Thomas Edison. En torno a 1891, Tesla inventó el tipo de torres transformadoras que siguen utilizándose hoy en día para generar corrientes de alto voltaje y estudiar la electricidad. Tesla fue el inventor de la corriente alterna, la corriente eléctrica que utilizamos para tener energía en nuestro hogar y en los electrodomésticos. También fue Tesla el pionero en la búsqueda del hombre por controlar el clima. Tesla desarrolló una teoría escalofriante para dominar el clima utilizando ondas de frecuencia extremadamente baja u ondas ELF. Si habéis estado alguna vez en algún concierto de rock cerca de los altavoces y habéis sentido las vibraciones de baja frecuencia, os podéis hacer una idea de cómo son las ondas ELF. Las ondas ELF son corrientes eléctricas de baja intensidad que emiten los postes de la luz, los cables eléctricos de los hogares, incluso los equipos eléctricos de los coches. Normalmente se emiten con intensidades tan bajas que no suelen resultar dañinas. Tesla teorizó que si las ondas ELF se dirigían hacia la ionosfera, una de las capas altas de la atmósfera, el hombre podría cambiar el tiempo. Las ondas ELF crearían calor y alterarían la estructura molecular de la ionosfera que se expandería hacia el espacio. Si se calienta un área de la ionosfera, la ionosfera forma una protuberancia y crea una especie de hueco en el espacio. Las capas bajas de la atmósfera acuden a rellenar el hueco, y eso altera el flujo de las corrientes en chorro de la región y los sistemas de presión, y produce una alteración en el clima. Esto significa que la ionosfera recalentada actúa como una presa gigantesca que desvía la trayectoria de las corrientes en chorro. Las corrientes en chorro discurren entre los 10 y los 14 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra y alcanzan velocidades de casi 500 kilómetros por hora. La corriente en chorro es una corriente de aire concentrada y alta velocidad que desplaza miles de millones de litros de agua alrededor de la Tierra, a modo de un río gigante situado a 15-18 kilómetros de altura. La corriente desplaza el agua que luego genera lluvias y tormentas. Es la sangre de la Tierra. ¿Podrían las teorías de Tesla dar lugar a una nueva generación de armas climáticas secretas? Y los causantes de esa señal eran los rusos. Quizá esas armas ya estén aquí. ¿Ha sido Estados Unidos atacado ya por un arma climática? Julio de 1976. Varios apagones de origen extraño dejan sin funcionar las comunicaciones en amplias zonas del mundo. Radioaficionados de todo Estados Unidos registran una señal de radio aparentemente aleatoria y desconocida. La señal interfiere con las transmisiones de radio, televisión e incluso con las líneas telefónicas de todo Estados Unidos. La señal era una especie de toquecitos que se repetían 10 veces y paraban un rato. Los científicos de Estados Unidos descubren que esta señal encriptada procede de la Unión Soviética y le ponen un nombre inofensivo. Lo llamaron pájaro carpintero ruso porque fueron los rusos quienes emitían la señal y porque el sonido registrado por los radioaficionados parecía el martilleo que produce el pájaro carpintero. Esta es una grabación de la misteriosa señal. Las fotografías tomadas por satélite revelan que los rusos han construido una central transmisora de radio gigantesca y que están enviando en secreto ondas de frecuencia extremadamente baja u ondas ELF a la atmósfera sobre Norteamérica. Los rusos continuaron emitiendo esta señal hasta por lo menos 1989, la última vez que se detectaron. Pero, ¿por qué? El pájaro carpintero consistía en un gigantesco radar que emitía millones y millones de vatios de energía de radiofrecuencia. Cada tic, tic, tic que oíamos era un pulso de una enorme cantidad de energía. El objetivo de los rusos era detectar nuestros misiles balísticos en el aire de camino a la Unión Soviética. Su utilización como un sistema de radar sobre el horizonte, capaz de avisar a Rusia del lanzamiento de misiles estadounidenses, es una posible explicación. Pero otros investigadores del mundo sospechan que puede estar detrás un objetivo más siniestro. Coincidiendo con la emisión de estas señales, empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. En 1982, un informe del investigador del Pentágono, L. Ponte, alerta sobre la creación de áreas artificiales de ionización en las capas altas de la atmósfera debido a esta señal. La señal podría haber desviado la corriente en chorro y haber alterado el patrón de circulación del aire del planeta, lo mismo que había teorizado Nikola Tesla 100 años antes. Los laboratorios militares llevan tiempo estudiando en profundidad el efecto de las ondas de radio en la atmósfera y los cambios en la dinámica de la atmósfera. Algunos estudios apuntan a que se puede desviar la corriente en chorro y provocar cambios en el clima. ¿Era el pájaro carpintero otra arma de la Guerra Fría dirigida contra Estados Unidos? Lo curioso es que mientras que el pájaro carpintero estuvo en funcionamiento, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Desde 1987 y hasta 1992, California sufrió la sequía más grave registrada en la historia de este estado. Tanto los cultivos como el ganado empezaron a menguar. Los precios de los alimentos se dispararon, la gente estaba aterrorizada y los científicos asombrados. Me crié en el norte de California y me acuerdo muy bien de esta sequía. Recuerdo que todo el mundo estaba muy asustado de la sequía, de la falta de humedad y de la facilidad con que empezaban los incendios. Daba miedo. Algunos investigadores creen que la causa de la sequía de California fue el extraño estancamiento de un sistema de altas presiones a 1.300 kilómetros de la costa del estado, que bloqueaba el flujo habitual de aire húmedo del Pacífico a la costa. Fue una anomalía atmosférica muy poco habitual. Esta es la corriente en chorro a comienzos de los años 80. Corrientes de viento a gran altura empujan la humedad hacia la costa suroeste de Estados Unidos. Las flechas indican el movimiento del viento en dirección este. Pero de acuerdo con la NOAA, la Agencia Oceánica y Atmosférica Nacional, entre los años 1988 y 1992, durante la sequía de California, se produjo una anomalía en la corriente en chorro. Los vientos empezaron a cambiar de dirección y a soplar del este hacia el oeste, en vez de en su sentido habitual, y la corriente que llegaba al oeste era mucho más débil que de ordinario, lo que provocó la sequía. En 1995 la corriente en chorro había vuelto a su estado normal. La Unión Soviética negó cualquier implicación en una guerra climática. Sin embargo, los que creen que sí lo fue no ven nada extraño en esta actitud. De hecho, es la que esperan. Una de las claves de la guerra climática es la facilidad para negarla. El cambio climático se puede atribuir a cualquier cosa. Nadie puede averiguar si es solo el clima o si hay alguna aplicación militar siniestra detrás de todo. Si somos capaces de manipular la naturaleza a nuestro antojo, se pueden producir ataques encubiertos por los que han sido tan famosos nuestro país y muchos otros, y aún así poder negarlo de manera rotunda. Los expertos en clima de la NOAA y del Servicio Meteorológico Nacional no tienen una explicación para esta anomalía en la corriente en chorro. La atribuyen a los giros imprevistos que da la naturaleza. Sin embargo, no es mera coincidencia que Estados Unidos comenzase a levantar su propio campo de antenas en febrero de 1992. Las antenas se sitúan en Gakona, en Alaska, y el proyecto se llama HARP. HARP es el Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, un esfuerzo conjunto de las Fuerzas Aéreas y de la Marina, junto con varias instituciones académicas. Actualmente es la mayor estación emisora de ondas de radio, pero no es la radio que estamos acostumbrados a oír. La estación tiene la patente exclusiva de concentrar la energía procedente del campo de antenas en un punto situado en las capas altas de la atmósfera, en una región conocida como la ionosfera. HARP utiliza 180 antenas de 22 metros de altura que trabajan en conjunto como si fuesen una sola antena móvil gigante. La antena es móvil porque puede dirigir millones de vatios de ondas de frecuencia extremadamente baja hacia un pedazo minúsculo de la atmósfera. Hablamos de una cantidad de energía de 3,6 millones de vatios. Para que se haga una idea de lo que representa, la mayor estación de radio AM de Estados Unidos emite 50.000 vatios. HARP es como 72.000 estaciones de radio de 50.000 vatios emitiendo ondas hacia un punto de 19 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho y 144 de alto. Este es el punto al que apunta HARP, una zona situada a 480 kilómetros de Anchorage. El ejército de Estados Unidos dice que HARP se está utilizando para estudiar las propiedades físicas y eléctricas y el comportamiento de la ionosfera con fines tanto civiles como de defensa. Pero también hay otras teorías. Que la cantidad de energía emitida al cielo por HARP está calentando la atmósfera y eso produce cambios en el clima. HARP se está utilizando para la modificación del clima. Los propios registros del ejército lo demuestran. Lo tienen escrito en sus propios documentos, pero siguen negándolo en público. Brooke Agnew lleva 30 años investigando la tecnología de las ondas ELF y está convencido de que el efecto de HARP en la ionosfera está alterando el clima. HARP no afecta directamente a la corriente en chorro, pero sí indirectamente, porque si empujamos la ionosfera hacia el espacio, la estratosfera que está por debajo de ella tiene que desplazarse para rellenar el hueco, y en ese movimiento puede desplazar la corriente en chorro con ella y desviar su trayectoria en cientos de kilómetros, y por lo tanto el desplazamiento del agua por nuestra atmósfera. Agnew ha ideado un aparato para demostrar cómo puede afectar HARP a la atmósfera. Esto de aquí es un generador de nubes, un nebulizador ultrasónico que crea las partículas de agua que forman las nubes. En este momento la cámara se está llenando de partículas microscópicas de agua. Como ves, está casi cubierta de vapor y el vapor se está condensando un poco por los lados. Espera, ahora lo verás mejor. Como ves, se ha formado una niebla espesa, la misma que puede haber en una nube a 15 kilómetros de altura. En el fondo del generador de nubes, Agnew ha construido un transmisor de ondas ELF, una versión en miniatura de HARP. Solo estamos utilizando 100 vatios, es muy seguro. Cuando Agnew enciende el transmisor de ondas ELF y empieza a dirigir ondas ELF a la simulación de nube, la nube empieza a ascender hacia el techo de la cámara llevándose con ella la humedad. Bájate para verlo, y mira esta capa que está por encima de la antena. La antena está empujando a las partículas de agua hacia arriba, justo lo que hace HARP. No solo hemos alejado la nube de la antena, sino que la hemos empujado hacia este hueco. Eso es exactamente lo que hace HARP. Ionizar las partículas y empujarlas hacia el espacio. HARP es uno de los varios transmisores de ondas ELF que existen en el planeta. Estados Unidos posee y mantiene en funcionamiento tres. Uno en Gacona, en Alaska, otro en Fairbanks, en Alaska, y otro en Arecibo, en Puerto Rico. Rusia tiene uno en Balsisurk, cerca de Nizhny Novgorod. Y la Unión Europea tiene uno cerca de Tromsø, en Noruega. Trabajando al unísono, estos transmisores podrían cambiar el clima de cualquier parte del mundo, variar completamente la trayectoria de las corrientes en chorro y provocar enormes lluvias torrenciales o sequías. Incluso los huracanes serían manipulables si con el calentamiento de la atmósfera se produjesen capas de altas presiones que actúan a modo de barrera desviando su curso. El gobierno de Estados Unidos se mantiene firme en su posición de que HARP es solo un centro de investigación atmosférica. Pero se da la circunstancia de que desde su apertura varios expertos han señalado extrañas anomalías en el tiempo, entre ellas inundaciones catastróficas, huracanes y terremotos. HARP entró en funcionamiento en 1994 y su construcción continuó hasta 2007. En total se conocen 5 calentadores ionosféricos en el planeta, entre ellos HARP. Es posible que además existan otros 20 calentadores ionosféricos en todo el mundo. No hay ninguna prueba concluyente que demuestre que se están utilizando como armas climáticas, aunque todos pueden interferir en la ionosfera. Y eso nos conduce a otro fenómeno. Diciembre de 2001. Los científicos de la NASA del Centro de Investigación Ames, en Palo Alto, en California, hacen un descubrimiento. Tras estudiar más de 100 terremotos con magnitudes de 5 o más puntos en la escala de Richter, descubren que todos están precedidos por alteraciones eléctricas en la ionosfera. Podrían estar relacionados con HARP o con alguna instalación similar. Pensar que HARP puede excitar artificialmente la ionosfera hasta el punto de causar un terremoto me deja asustado. El profesor Agnew experimentó de primera mano la fuerza de las ondas ELF. En los años 80, Agnew fue contratado por una empresa de energía para localizar gas y petróleo por medio de las ondas ELF, con una frecuencia mucho más baja. Este proceso se denomina tomografía de tierra. Pero en una ocasión, el profesor Agnew cree que las ondas ELF provocaron accidentalmente un terremoto. Fue la primavera de 1987. Llegamos a Roseburg, en Oregón, para utilizar la tecnología ELF en la búsqueda de gas y petróleo. Mientras montábamos los equipos, obtuvimos unos resultados que no esperábamos, porque en el instante en que empezamos a emitir ondas, se produjo un terremoto de entre 4 y 4,5 puntos en la escala de Richter. La relación causa-efecto nos dejó a todos sorprendidos. Era una zona con una alta propensión a los terremotos. Se llama la interplaca del noroeste del Pacífico y no tuvimos más que encender los equipos para que se produjese uno. El profesor Agnew nos demuestra cómo pudimos generar el terremoto. Esta es una maqueta a escala del terreno en el que hicimos prospecciones de gas y petróleo en 1987. Este estrato de aquí representa la interplaca situada bajo la superficie. La roca representa el potencial de energía que se puede desencadenar sometiendo el terreno a tensión tectónica. Ahora vamos a emitir ondas ELF y demostrar que estas ondas pueden generar un terremoto. En este caso, el profesor Annie utilizará unos altavoces estéreo para producir las ondas ELF que necesita en su demostración. Las ondas ELF, las ondas de frecuencia extremadamente baja, son como las que salen de los bafles de graves en el coche. Se pueden sentir. Las ondas ELF son iguales, hacen que la Tierra vibre y a determinada frecuencia pueden tener efectos devastadores. Cuando se encienden los bafles, las ondas ELF empiezan a propagarse. La arena empieza a registrar pequeñas vibraciones. Luego, unos segundos más tarde, la roca que representa el lugar de una falla se desplaza. Como ves, en pocos segundos, la frecuencia de resonancia alcanzada en la maqueta libera la energía que desplaza a la roca. Las consecuencias a escala real se habrían sentido en cientos de kilómetros a la redonda. Estas condiciones están en la Tierra. Lo único que hace falta es la energía que desencadene el terremoto. Esto es a pequeña escala y solo estamos utilizando 30 vatios. Cuando el campo de antenas de HARP en Gakona, en Alaska, emite pulsos de ondas ELF a la ionosfera, las ondas rebotan y atraviesan la Tierra y el océano. Si se dirigiesen de manera deliberada o accidental 3,6 millones de vatios de ondas ELF a una falla inestable, según el profesor Agnew, podría producirse un gran terremoto. Pensemos en pequeños casos de inestabilidad. ¿Cuánto cuesta provocar una avalancha? Solo que alguien camine sobre una placa de hielo inestable. ¿Cuánto cuesta provocar un terremoto? Pues solo que llegue una determinada señal a la Tierra, a una zona al límite de tensión, y ese leve soplo de aire, en nuestro caso un taladro, es capaz de liberar toda la tensión contenida. Los teóricos de la conspiración creen que HARP es responsable del desencadenamiento de terremotos en territorios enemigos como Irán, China y algunas zonas de Afganistán en los últimos 3 años. Pero el sorprendente potencial de HARP no termina aquí. Algunos dicen que está vinculado a extraños fenómenos que ocurren en la atmósfera. En los últimos años hemos visto formarse extrañas nubes en los cielos de todo el mundo con frecuencia cada vez mayor. Creo que la mayoría de los estadounidenses nos hemos preguntado alguna vez qué son esas estelas que atraviesan el cielo dibujando cuadrículas, líneas paralelas y ahora esas X tan habituales. Muchos nos hemos preguntado qué son esas estelas. Aunque en el terreno de la especulación, algunos investigadores sugieren que estas extrañas formaciones de nubes son otro agente de la guerra climática. A primera vista, parecen sencillas estelas de condensación procedentes de los aviones a reacción. Pero las estelas permanecen en el cielo durante horas, a veces durante todo un día, y forman una especie de nube artificial. Algunos científicos las denominan estelas químicas. Las estelas químicas son un agente químico que dispersan los aviones cisterna de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos de manera deliberada. Will Thomas ha escrito un libro sobre las estelas químicas. Desde finales de los 90, Will ha trabajado de cerca con otro periodista investigando estas extrañas formas que aparecen en el cielo. Hay un miembro de la Federación de Aviación, un alto cargo gubernamental, a quien llamamos Deep Sky, que puede confirmar la verdad de las estelas químicas. Esta persona ha descrito un programa que consiste en dispersar estelas químicas a elevada altura en los espacios aéreos restringidos, lejos de los vuelos comerciales que rodean o pasan por debajo de los aviones cisterna de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. La teoría es que estas estelas químicas son parte del programa HARP. El objetivo consiste en dispersar óxidos de metal en el aire sobre territorio enemigo y luego dirigir las ondas ELF hacia esos óxidos de metal, de forma que la temperatura del ambiente se eleve a más de 37 grados centígrados e impida la acumulación de agua que daría lugar a la formación de nubes y a la lluvia. Las ondas ELF producidas por HARP rebotan en la ionosfera y trazan una curva por encima de la Tierra, desde el horizonte hasta el suelo, de forma que cualquier punto de la Tierra está a su alcance. Uno de los peligros de esparcir estelas químicas es que son desecantes y contribuyen a secar el ambiente. En otras palabras, estas partículas químicas pueden secar la atmósfera y provocar una sequía. Si estas estelas químicas caen sobre terreno enemigo, podrían causar amplias sequías y agotar sus reservas, forzando al enemigo a la rendición. E igual de aterrador es otro fenómeno atmosférico convertido en arma: la lluvia. Las lluvias pueden dar lugar a terribles inundaciones y borrar ciudades enteras del mapa. Si tienes poder para hacer que llueva, puedes influir muchísimo sobre el campo de batalla. Uno de los elementos clave de una batalla del clima es la capacidad para controlar la lluvia y desatar inundaciones. El ejército siempre ha estado interesado por el clima y en varias ocasiones ha desarrollado tecnología para manipularlo. Existe un caso histórico escalofriante de una inundación que pudo haber sido provocada de manera accidental por un arma climática. 15 de agosto de 1952. Cerca de la pequeña ciudad de Lynmouth, en Inglaterra, se produce una enorme tormenta. El río se desborda y hay decenas de víctimas. Se calcula que en 24 horas cayó 250 veces más lluvia que habitualmente en todo ese mes. Ambos ríos, el Lynn Este y el Lynn Oeste, se desbordaron. Según la BBC, 90 millones de toneladas de agua arrasaron la ciudad de Lynmouth. Murieron 35 personas. Algunos cuerpos fueron arrastrados por el agua y nunca aparecieron. Los árboles arrancados de sus raíces bloquearon los puentes y crearon paredes de agua que arrastraron rocas enormes hacia la ciudad. Rocas que destruyeron tiendas, hoteles y hogares. ¿Fue esto solo un acto salvaje de la naturaleza? La teoría más extendida es que la causa de todo fue un experimento del ejército británico que salió mal, ya que por entonces se sabe que realizaba experimentos para formar nubes. El ejército británico podría haber estado experimentando con la formación de nubes por la misma razón por la que lo haría cualquier gobierno o cualquier ejército. Porque si eres capaz de controlar el tiempo, si eres capaz de hacer que llueva, puedes influir de manera determinante en el campo de batalla. Al parecer, en la madrugada del 15 de agosto de 1952, varios testigos afirmaron haber visto aviones de las fuerzas aéreas británicas sobrevolando la zona, que desaparecían por momentos por encima de la masa de nubes. ¿Realizaban estos aviones una misión de entrenamiento rutinario o, como dicen algunas personas, esparcían yoduro de plata por las nubes? El yoduro de plata es uno de los agentes químicos más utilizados en la siembra de nubes. El agente hace que los diminutos cristales de hielo que forman la nube se unan. Tras unirse suficientes cristales, estos se convierten en una masa pesada y caen a la tierra en forma de lluvia. Aquel fatídico día de agosto de 1952, la lluvia que cayó batió una cifra récord. ¿Estaba la Royal Air Force experimentando con la siembra de nubes sin el conocimiento de la ciudadanía? Varias personas afirmaron haber visto aviones realizando extrañas maniobras. Y al final, se supo que había un experimento con el nombre en clave, Operación Cúmulo, cuyo objetivo era la modificación del clima. Resulta cuando menos curioso que muchos documentos relacionados con la Operación Cúmulo desaparecieran y que no estén disponibles en los archivos nacionales. Algo más de una década después, el ejército de Estados Unidos realizó varios experimentos para utilizar el clima como arma en el campo de batalla. Octubre de 1966. La guerra de Vietnam está en pleno desarrollo. Científicos militares de Estados Unidos investigan la manera de detener el avance de las tropas enemigas valiéndose del tiempo. Estados Unidos pasó de ocupar una posición de asesoramiento a intervenir en la guerra. Y las cosas no le iban bien. Como sobre el terreno no conseguían avanzar, decidieron llevar el conflicto a la atmósfera. Las fuerzas aéreas aplicaron una directiva innovadora, el proyecto Popeye. El proyecto Popeye fue un programa de modificación del clima que implicaba la siembra de nubes. Su objetivo era aumentar los efectos de las lluvias monzónicas típicas de la zona. Primeramente llevaron a cabo algunos experimentos y la aviación militar descargó cristales de yoduro de plata en las nubes por encima de la franja saliente de Laos, al este de la meseta de Bolaven, en el valle fluvial del Sekong. Se realizaron en total 50 siembras. El 82% de las nubes sembradas produjeron lluvias en un breve periodo de tiempo. El proyecto Popeye se convirtió en la Operación Popeye y fue un programa militar de la Guerra de Vietnam. El objetivo de la Operación Popeye era ampliar la estación de los monzones y generar una cantidad de lluvia desorbitada, sembrando las nubes por encima de la ruta Ho Chi Minh. La ruta Ho Chi Minh era la principal ruta de aprovisionamiento que utilizaba el ejército norvietnamita para abastecer a las tropas que operaban en Vietnam del Sur, así como al Vietcong. Era un elemento clave para los norvietnamitas y, por ello, destruirla e impedir el abastecimiento era un objetivo estratégico para Estados Unidos y su aliado, Vietnam del Sur. El objetivo de la Operación Popeye era hacer más impracticables las carreteras de la ruta Ho Chi Minh, provocando corrimientos de tierra sobre ellas y eliminando los puentes de los ríos. El ejército se inventó un lema para definir el programa: haz el barro y no la guerra. Realizaron 2.600 misiones desde 1966 a 1972 y se cree que la cantidad de lluvia que cayó hizo que la estación monzónica durase 30 o 45 días más. Pero el éxito fue limitado. Consiguieron generar lluvia y lograron convertir la ruta de abastecimiento del Vietcong en un lodazal. Pero eso no los detuvo. El Vietcong se organizó con bicicletas y los soldados se arrastraban por el barro. La Operación Popeye demostró que se podía manipular el clima para producir lluvia como arma de guerra. Pero ¿se podía manipular también para formar huracanes? Hay quien dice que sí. Hay gente que cree que el Katrina fue un arma de guerra utilizada en todo su potencial. El empleo del clima como arma de guerra ha tenido por ahora un éxito limitado. Pero la tecnología está ahí, allanando el camino de un futuro incierto a medida que se perfecciona. Algunos historiadores señalan una catástrofe reciente como prueba. 23 de agosto de 2005. El Servicio Nacional de Meteorología sigue la trayectoria de una sencilla tormenta que se ha formado sobre las Bahamas. Una tormenta de este tamaño no suele provocar daños en los edificios ni causar víctimas. De hecho, en este momento la denominan Depresión Tropical 12. Pero la situación cambió. De repente la tormenta se convirtió en el mayor de los ciclones. Un huracán de fuerza 5 con vientos de hasta 280 kilómetros por hora. Lo llamaron Huracán Katrina. Cuando Katrina llega a los estados de la costa del Golfo, Estados Unidos sufre una de sus mayores catástrofes naturales de la historia. El huracán provocó pérdidas materiales de 65.000 millones de euros y más de 1.800 víctimas mortales. Al igual que otros huracanes ocurridos el mismo año, el Katrina demostró tener un comportamiento peculiar que no se había detectado anteriormente en ningún huracán de consideración. En la temporada de huracanes de 2005 hubo algunas anomalías bastante extrañas. Ocurrieron cosas que no debían haber ocurrido. Una de las anomalías fue que muchas de las trayectorias seguidas por los huracanes fueron líneas rectas, cuando los huracanes no se desplazan en línea recta. De todo aquello surgió una teoría un tanto siniestra y quizá exagerada. Hay algunas teorías conspiratorias bastante siniestras en torno al huracán Katrina. Hay gente que cree que Katrina golpeó donde golpeó con la fuerza con que lo hizo, debido a los experimentos de manipulación del clima de Rusia o de China. Justo antes de llegar a la costa, el Katrina hizo un giro abrupto de 90 grados hacia la izquierda y recorrió la costa durante bastante tiempo antes de adentrarse en tierra. Eso hizo que surgiesen voces de alarma que decían que el enemigo nos estaba lanzando huracanes, que nos estaban bombardeando con el clima. Por ahora no ha habido ninguna prueba fehaciente de tal conspiración. La mayoría atribuye el recorrido del Katrina a los caprichos de un huracán, pero ilustra el potencial de un arma así. El control y la gobernabilidad de un huracán te dan un poder al menos equivalente al de la posesión de armas nucleares. Los huracanes podrían ser el arma definitiva de guerra. Al año siguiente del Katrina ocurrió algo extraño. Según el Servicio Nacional de Meteorología, en 2006 ningún huracán tocó tierra. ¿Podría estar el ejército utilizando HAARP para alejar los huracanes? Según Jerry Smith, existe una extraña zona de altas presiones sobre el sureste de Estados Unidos que apunta en esta dirección. Esta zona de altas presiones nunca había existido. Jamás se vio una zona de altas presiones estancada sobre el sureste de Estados Unidos durante toda la temporada de huracanes. Nunca había ocurrido con anterioridad y ahora lleva 3 años seguidos ocurriendo. Esta zona de altas presiones funciona como los paragolpes de la máquina de pinball, haciendo que todos los huracanes reboten y vuelvan al mar. El hecho de que coincidan la fecha en que se acabó de construir HAARP y la formación de este fenómeno a mí me parece muy elocuente. Los meteorólogos dicen que la zona de altas presiones es solo una anomalía del tiempo, una de tantas que ocurren en la naturaleza, pero su intensidad asombra a muchos meteorólogos. ¿Es este el mismo sistema artificial de altas presiones, dicen los expertos, que se estancó sobre California entre 1988 y 1992? En la actualidad, los estados niegan que estén utilizando el clima como arma, pero también hay indicios de lo contrario. Este informe de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos resume de manera gráfica el deseo del ejército por explotar y manipular el clima con fines bélicos para el año 2025. Esta frase es una de las más contundentes de la obra, cito: la modificación del clima es un multiplicador de la fuerza de enorme poder con implicaciones de largo alcance en un entorno bélico. El informe sobre el clima de 2025 es un análisis militar de nuestro potencial, ya sea para generar lluvias o para generar sequías. El asunto central es que en el año 2025 seremos capaces de manipular prácticamente cualquier aspecto del clima. Es un manual y una manifestación de las razones por las que las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos deberían adueñarse del clima y de la tecnología que se necesita para luchar en las guerras del futuro utilizando el clima como arma. La lógica de estos métodos está en que en las guerras del futuro no se tendrán que disparar armas, y nadie sabrá que hay un causante. Y eso es lo que ofrece la guerra del clima a los ejércitos de todo el mundo. El año 2025 está cerca y por ello la guerra del clima es un tema que preocupa. En el peor de los casos, los sistemas de armas dirigidas por satélite podrían volver loco el clima de la Tierra. Llovería en el desierto o habría olas de calor en el Ártico. Si el enemigo es capaz de cambiar las corrientes en chorros sobre Norteamérica, es posible que Norteamérica entre en la edad de hielo. Dentro de 50 años, la manipulación geofísica del planeta podría utilizarse como arma de guerra. Allí donde no lleguen las bombas o las balas, llegarán terremotos, maremotos o cambios en el clima. Esas serán las armas del futuro. La guerra del clima es una tecnología letal. No tiene nada que ver con mejorar la vida. El objetivo de la guerra del clima es la destrucción catastrófica del entorno y una pérdida terrible de vidas. En el futuro, el que controle el clima controlará probablemente la Tierra.